que Dios me trajo hasta aquí para volver atrás. Que las murallas puedan impedir mi avanzar. Que mayor que mi fe sea la tempestad. A las pruebas le diré, oh, cuán grande es mi rey. Paso a paso a la cruz llegaré. Yo caminaré con fe y con valor. Yo caminaré agarrada de mi Dios. Yo caminaré a la cruz. Yo me aferraré hasta que mi piel sea color tornasol. Wow. Que mi tesoro el enemigo pueda arrebatar, pues él no tiene acceso a aquel lugar donde escondido está en las manos de Jehová. A las pruebas le diré, oh, cuán grande es mi rey. Paso a paso a la cruz llegaré. Camino, yo caminaré, wow. Siendo agarrado de tu mano no me perderé, no. Mirando al frente, no hay problema que me enfrente y me pueda vencer, tu luz en mi ser va a resplandecer. Más que un vencedor, nunca un perdedor seré, siempre un triunfador seré, nunca retrocederé. Romperé el silencio y tu nombre santo gritaré, Jesús de Nazaret, contigo yo caminaré.